La viuda que yo traía, metida entre ceja y ceja, metida entre ceja y ceja, la viuda que yo traía. Cuando yo más la quería, ay nomás se va y me deja, ay nomás se va y me deja, maldita la suerte mía. Ten cuidado, compañero, con eso de las mujeres, con eso de las mujeres, ten cuidado, compañero. Nunca es el amor sincero, porque cuando mal las quieres, porque cuando mal las quieres, te dan el cordón de apeo. Hay muchas que son sinceras y quieren de corazón, y quieren de corazón. Hay muchas que son sinceras, unas negras y otras güeras, pero qué sabrosas son, pero qué sabrosas son.